homenaje a Randall Scott. Randall Scott fue un actor de cine estadounidense que nació como George Randall Scott en Condado de Orange el 23 de enero de 1898, pero se crió en Charlotte, Carolina del Norte. Era el segundo de seis hijos nacidos de padres de ascendencia escocesa. Su padre fue George Grant Scott, nacido en Franklin, Virginia, ingeniero administrativo de una empresa textil, y su madre fue Lucille Crane Scott, nacida en Luray, Virginia, miembro de una rica familia de Carolina del Norte. Debido al estado financiero de su familia, el joven Randall pudo asistir a escuelas privadas como la Woodbury Forest School, y desde niño desarrolló y demostró su capacidad atlética, destacándose en fútbol, béisbol y natación. En abril del año 1917, Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial, y poco después, Randall Scott, con 19 años, se unió al ejército de los Estados Unidos y sirvió en Francia como observador de artillería en el 19º Regimiento de Artillería de Campo en el Batallón de Morteros de la Segunda Trinchera. Su experiencia en tiempo de guerra le dio entrenamiento que luego demostraría en su carrera cinematográfica posterior, incluida la equitación y el uso de armas de fuego. Después de que el armisticio puso fin a la Primera Guerra Mundial, Randall Scott se quedó en Francia y se inscribió en una escuela de oficiales de artillería, pero finalmente decidió regresar a los Estados Unidos en el año 1919. Con su carrera militar terminada, Scott continuó su educación en Georgia Tech y decidió convertirse en un jugador de fútbol americano, pero debido a una lesión en la espalda no pudo cristalizar este propósito y luego se trasladó a la Universidad de Carolina del Norte, especializándose en ingeniería textil y fabricación, aunque finalmente, de igual manera que con su carrera militar, hizo abandono de la universidad e ingresó en la empresa textil donde trabajaba su padre como contador. Llegó a Hollywood en tiempos del cine mudo, avalado por su amistad con el magnate Howard Hughes, con quien se había conocido en la Universidad de Carolina del Norte, cuando estudiaba ingeniería textil, empezando a participar como extra en algunas películas a fines de los años 20. Tras su aparición en El Virginiano, agentes buscatalentos de la Paramount le descubrieron y le contrataron, comenzando a protagonizar comedias románticas, dramas, películas de aventuras y algunos westerns. En los años 30, se destaca en una serie de westerns dirigido por Henry Hathaway y especialmente en Tierra de Audaces de Henry King, interpretando a un honrado sheriff que persigue a los hermanos James. Y luego su interpretación de We Are Here en la memorable Sheriff de la Frontera, dirigido por Alan Dow, y con el papel de Ojo de Halcón en El Último de los Mohicanos de George B. Seitz. Y durante estos años 30 entabló una gran amistad con el actor Cary Grant, con quien protagonizó Mi Mujer Favorita junto a Irene Nedumne, gran amiga de ambos actores, y con Cary Grant convivieron juntos en una mansión hasta sus respectivos matrimonios, y por ello se tejieron muchas habladurías sobre la orientación sexual de ambos actores. Scotty Bowers afirmó en sus memorias, publicadas en el año 2012, que Randall Scott y Cary Grant mantuvieron una sólida relación sentimental y sexual. Pero Christopher, el hijo adoptivo de Randall Scott, desafió los rumores y tras la muerte de su padre escribió un libro titulado Whatever Happened to Randall Scott, en el cual rechaza todas estas conjeturas y rumores sobre la presunta homosexualidad de su padre. El director Woodrow Wilson, quien dirigió a Randall Scott en varias películas, por lo que estuvo muy vinculado con él, dijo acerca de los rumores que todo es una gran mentira. De igual manera se expresaron familiares de Cary Grant. En los años 40, Randall Scott se va especializando cada vez más en los westerns y sigue creciendo como estrella de cine con títulos como Senda Siniestra de George Marshall, Belle Star de Irving Kunmin, Espíritu de Conquista del gran Fritz Lang, Donde los malos imperan, La calle principal, Horizontes de sangre, La ruta de Caribú, Los malos regresan, Albuquerque, La Bella de Yukon y Col 45, entre otras. Y además de destacarse en el cine de piratas junto a Charles Laughton, en El Capitán Kidd filma varias películas de guerra como Gung Ho, Forja de Corazones, Héroes del Mar y Bombardero. Pero sería los años 50, tras crear su propia productora y colaborando con el director Woodrow Wilson y el guionista Bart Kennedy, cuando alcanzaría la cúspide de su fama con varios westerns llenos de autenticidad como Hombres sin Credo, Tras la pista de los asesinos, Gesta de valor, Los forasteros, El valle de la muerte, El fantasma de la pantalla, Ese soy yo, Fieras humanas, Estación Comanche, Pistoleros del atardecer, El secreto del jinete, Texas 1876, Días de justicia. Y en 1962 actuaría en su última película, Duelo en la Alta Sierra, dirigida por Sam Peckinpah, siendo protagonista Joel McCrea, otra gran estrella del western norteamericano. En 1975, Randall Scott fue incluido en el Salón de la Fama del Museo Nacional de la Herencia del Western de la ciudad de Oklahoma. También recibió un premio Golden Boot por su trabajo en los westerns y por su contribución a la industria del cine. Tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en el 6243 del Hollywood Boulevard y en 1999... se le dedicó un Golden Palm Star in Memoriam en Palm Street, California. Randall Scott se casó dos veces en su vida. En el año 1936 se convirtió en el segundo marido de la heredera Mario Dupont, hija de William Dupont y viñeta de Eleuterio Dupont de New Mors, fundador de la compañía Dupont de New Mors. El matrimonio terminó en divorcio 3 años más tarde y no tuvieron hijos. Aunque divorciada, ella mantuvo su apellido hasta su muerte, el de Scott, en 1983. En el año 1944, Randall Scott se casó con la actriz Patricia Stillman, quien era 21 años menor que él, y en 1950 adoptaron 2 hijos, Sandra y Christopher, y estuvieron casados por 43 años hasta su fallecimiento, acaecido por una enfermedad cardíaca y pulmonar, a la edad de los 89 años en Beverly Hills, el 2 de marzo de 1987, y fue sepultado en el cementerio de Elgin en Charlotte, Carolina del Norte. Patricia Stillman Scott falleció en el año 2004 y fue sepultada junto a él. Mañana se cumplen 31 años del fallecimiento de este gran actor norteamericano, gran cultor del western, que se llamó Randall Scott.